Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy, muy bien. Yo soy La Razón y La Voz y te doy la bienvenida a una emisión más de tu programa La Razón de La Voz, en su edición número 4. El día de hoy tendremos una entrevista con el ingeniero de telecomunicaciones Luis Alejandro Martínez, quien es un exmiembro del equipo de desarrollo de Canaima, quien participó hasta la versión 4.1, exmiembro del CNTI y aficionado del software libre. Hola Razón, un placer estar en tu programa. Gracias por la entrevista. Efectivamente estuve trabajando en Canaima, la distribución GNU Linux, entre los años 2009 y 2014, como trabajador del Centro Nacional de Tecnologías de Información. Y ¿esas son las siglas que dije al principio? ¿Sí? Para aclarar. Sí, correcto. CNTI. Allí estuve desempeñando más que todo labores de desarrollo, aunque al principio, los primeros 2 o 3 meses, estuve haciendo soporte y luego yo manifesté mi deseo de incorporarme como desarrollador porque me gustaba más y tenía más aptitudes para eso que para soporte. Y bueno, al final terminé entrando como desarrollador y trabajando en las versiones 3.0, 3.1, 4.0 y 4.1. ¿Cómo fue tu experiencia al momento de empezar como desarrollador? Bueno, mira, a mí personalmente mi pasión es crear cosas. O sea, eso, yo nací para crear cosas, no importa lo que sea. Yo sé dibujar, sé pintar. O sea, si estoy creando cosas con las manos o cosas tecnológicas, me encanta. Entonces, no me veía mucho haciendo soporte, sino creando programas y scripts y automatizando cosas. Y empecé, cuando empecé el desarrollador, estaban lanzando la versión 2.1. Yo no trabajé en esa, sino que inicié aprendiendo lenguajes de programación como Python, Bash, C, C++, nociones básicas del kernel. Bueno, esos que acabo de nombrar son lenguajes de programación populares en Linux. Quienes vienen del ambiente Windows quizás están más familiarizados con otros tipos de lenguajes, como por ejemplo Visual Basic, C Sharp, entre otros. De verdad no conozco más porque yo no uso Windows desde hace como 10 años, más o menos. Entonces, aquí una pregunta rápida e intrusiva. Ajá. ¿Has visto el Windows 10? ¿Has visto su interfaz? ¿Qué opinas de él? Sí, fíjate que precisamente hace una semana tuve que instalarlo. Ah, bueno, entonces no llevo 10 años. No llevo 10 años sin usarlo porque mentí. La semana pasada lo usé, pero por cuestiones de trabajo, no por gusto, sino que hay un cliente que necesitaba. Mira, que le pero hiciera aunque haya sido un beso, aunque haya sido un beso, la infidelidad es infidelidad. Sí, correcto. Ok. Bueno, no, estuvo chévere la infidelidad, ¿no? El Windows. Que te escuche tu esposa. Lo único que me fastidió un poco fue que se queda al inicio instalando actualizaciones y hubo una vez que lo dejé en la noche, lo apagué y entonces decía instalando actualizaciones y cuando me desperté todavía estaba instalando actualizaciones y yo, ¿what? Eso fue lo único que así me fastidió. Pero bueno, igual no me enamoró lo suficiente como para quedarme con él. Lo malo de Windows 10 es que él instala actualizaciones sin permiso. Estás tan tranquilo haciendo tus cosas y de pronto se reinicia. Sí, bueno. Yo lo hice por un cliente nada más. No, gran cosa. O sea, hice lo que iba a hacer y ya, me fui. Aclaro que esta es una PC que utiliza toda mi familia y ellos no están familiarizados con Linux. Y por eso tengo que tener Windows y Canaima como secundario, principal mío, secundario de ellos. No, mira, en mi casa mi mamá usa Debian, mi hija usa Canaima, mi esposa. Ahorita está usando Windows por cuestión de la universidad, pero también usaba Debian. Yo a todos ellos los evangelicé y les dije, mire, esto es mejor, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Aquí está la santa palabra de Dios. Quien no la escuche es porque es tonto. Bueno, sí. Entonces, ¿qué más quieres saber? Háblame un poco de la historia de Canaima. ¿Cómo surge ese proyecto? Bueno, fíjate, eso, a ver, eso se remonta a los años 2002. A ver, Canaima tiene un origen político, es decir, es producto de una política del gobierno. Por eso lo que voy a decir ahorita es, digamos, la motivación por las cuales los actores políticos de aquel entonces decidieron tomar esta iniciativa, pues. Entonces, no necesariamente es mi opinión, pero así sucedieron las cosas. ¿Cómo es que decía el personaje este? Así son las cosas, ¿no? Que era así, se me olvidó el nombre de Oscar Llanes. Así son. Ajá. Ajá, en el año 2002, como sabes, hubo un paro petrolero. Entonces allí se paró la industria petrolera por los trabajadores y todo aquello. Una de las cosas que ocurrió allí fue que una de las empresas contratistas de PDVSA, que manejaban el core informático de la compañía, pudo manipular a distancia, a través de las computadoras de la empresa, el funcionamiento de la empresa. Entonces, bueno, cuando pasó el paro, pasó toda esa contingencia, varios funcionarios del gobierno se dieron cuenta que no tenían control sobre la empresa, que había forma de controlar la empresa remotamente. Hay muchas teorías al respecto, muchas teorías conspirativas. Unos te dirán unas cosas, otros te dirán otras, pero básicamente ese momento le hizo ver al gobierno que necesitaba tener mayor independencia tecnológica para tener mayor control sobre los distintos recursos del gobierno. Y allí nació la iniciativa del software libre, porque mientras el core tecnológico de la empresa o del Estado sea esté basado en software privativo, es decir, software al cual no se le puede ver el código fuente, no se puede ver cómo está hecho por dentro, que es una caja negra. Mientras tú no sepas qué hay allí dentro, no puedes tener control absoluto sobre tus recursos. Entonces, eso, había una alternativa que es el software libre. Y entonces, en la Asamblea Nacional de entonces, se promovió varios diputados, entre ellos el diputado Tascón, olvidé el nombre de él, pero es su apellido, Tascón. Lideró una comisión dentro de la asamblea para promover una ley, o mejor dicho, empezar a discutir al respecto del software libre y cómo podíamos implementarlo. Para entonces, a nivel del Poder Ejecutivo, se hizo un decreto, es el decreto 3390. Ese decreto establecía el uso prioritario de software libre por encima del software privativo. No decía por encima del software privativo, solamente decía uso prioritario del software libre. Pero se sobreentiende del artículo. Sí, correcto. Claro, pero entonces eso fue como un primer paso, así como un dibujito, porque la gente leía, ah, prioritario, ok, para mí no es prioritario, siguiente. Era un saludo a la bandera, porque la gente, es los términos bajo los cuales iba a ser prioritario, estaban dejados al libre albedrío. Entonces, un director de informática que leyera prioritario, si a él no le parecía prioritario, no era prioritario, ya pues. Seguimos con Windows. Entonces ese decreto no tuvo mucha, digamos, mucho impacto directo. Es decir, la mayoría de las instituciones no le hizo caso. Pero bueno, en el Ministerio de Ciencia y Tecnología de entonces, seguían tratando de ver cómo aplicar, cómo hacer cumplir el decreto. Yo no recuerdo muy bien, porque yo no estuve o sea, te estoy hablando de cosas que yo sé porque me lo han contado, he leído la historia, los actores que estuvieron allí, yo les he escuchado de su boca todo esto que te estoy diciendo. Yo no estuve ahí, yo en ese momento estaba todavía en la universidad. Pero bueno, eso fue lo que pasó. En el Ministerio de Ciencia y Tecnología de entonces, estaban tratando de impulsar este decreto, y una de las normativas o de las normas, de los reglamentos, no recuerdo exactamente cuál es el digamos la categoría que tenía esa instrucción, se decía que hasta el año 2004, más o menos, creo, no recuerdo muy bien el año, había chance de hacer la migración. Entonces el Ministerio de Ciencia y Tecnología se le ocurrió en ese entonces, el CNTI estaba, Carlos Figueira era su presidente y John Monroy era viceministro o algo así, o John Monroy era el presidente y Carlos Figueira era el viceministro. Yo sé que ellos dos fueron a quienes se le ocurrió la idea de hacer un sistema operativo, mediante el cual pudieran cumplir el decreto 3390. Es decir, instalando este sistema operativo en las computadoras de los ministerios, empezaría la migración libre del gobierno. Entonces ellos contrataron a un desarrollador muy famoso en Venezuela, que lamentablemente ya no está en el país, emigró por la situación. Se llama Ernesto Hernández Novi. Él hizo la primera versión de Canaima, la versión 1.0. Era algo bastante sencillo, bastante, digamos, adaptado a las necesidades de ese entonces. Hay que tener en cuenta que era una deuda, o sea, era una tarea atrasada. No había mucho tiempo para hacerla. Entonces, digamos que le faltaban algunas cosas, o al menos los usuarios empezaron a decir que le faltaban algunas cosas. Pero para hacer la primera versión estaba muy bien. Bien, hay muchas anécdotas sobre cómo se entregó esa primera versión, pero bueno, es algo bastante largo, quizás para otro programa te lo cuento, para otra ocasión. Hay muchas anécdotas al respecto. Para otra ocasión. Bueno, en la versión 1.0, le faltaban algunas cosas, contrataron algunas mejoras, y una versión 1.1 con mejoras. Y bueno, luego de un tiempo, se contrató otra empresa, ya no un individuo, sino una empresa que se llama, o se llamó, que ya no existe, Onuba. Allí, un desarrollador también bastante conocido aquí en Venezuela, que tampoco está en el país ya por lo mismo. ¿Qué cosa? ¿Este eres el único que se ha quedado aquí? Más o menos, sí. Él se llama José Panela. Él fue el autor de la versión 2.0. Él junto con otros compañeros del CNTI. Ya para ese entonces, para la versión 2.0, el CNTI había creado una oficina que hoy se llama Oficina de Operaciones Canaima. Antes esa oficina en el CNTI no existía, pero es una oficina que se encarga exclusivamente de desarrollar el sistema operativo. La versión 2.0 tuvo varias actualizaciones igualmente. Luego vino la versión 2.1, se contrató otro individuo, él se llama Orlando Fiol. Él desarrolló la versión 2.1. Para ese entonces yo entro a la oficina y entonces ya conozco un poco más todo esto que les estoy contando. Bueno, cuando yo entré a la oficina habían unas 5 personas, el jefe de la oficina, 2 desarrolladores, un administrador de plataforma y 2 administradores de plataforma. Entonces yo entré, conmigo serían 6, y yo entré a soporte porque no había nadie en soporte. Entonces bueno, yo entré y a hacer el trabajo que me pusieran. Pues yo sinceramente cuando entré, habían varios nuevos ingresos y me dijeron, ah bueno, y tú vas a estar en soporte. Y es como un poco, pero internamente. En algún momento voy a estar en desarrollo, pero bueno, vamos a hacer el trabajo que me pongan. Y yo hice mi trabajo, ¿no? Pero siempre con el sueño de estar en el equipo de desarrollo. Y entonces yo los veía ellos trabajando y de repente me metía y les decía algo así como para ver que yo tenía potencial en el equipo de desarrollo. Les decía, los ayudaba con algo. Entonces, al final, cuando ya estaba bastante involucrado en la parte de desarrollo, yo les dije, oye, a mí me gustaría estar aquí, me puedo cambiar. Ah, bueno, eso lo dije cuando entró una nueva persona que podía llenar mi vacante en el equipo de desarrollo. Porque si no, si yo me iba antes, ¿quién iba a estar en el equipo de soporte? Perdón, el equipo de soporte. Entonces, bueno, empecé en el equipo de desarrollo y empezamos trabajando en la versión 3.0. Lamentablemente, por razones personales, bueno, uno por razones personales, familiares, y otro porque encontró un mejor sueldo en otra parte. Los 2 desarrolladores se fueron y quedé yo solo en el equipo de desarrollo. Y con una versión nueva en puerta. O sea, básicamente me empecé a jalar los peques. Tenía que estar yo solo a una versión de canal. Pero bueno, ahí me tocó trasnocharme, me tocó quedarme en la oficina. Me tocó investigar mucho, aprender mucho, probar cosas nuevas, investigar, probar. Pero yo feliz porque eso es lo que a mí me gusta hacer, crear cosas. Y si tengo que investigar y probar para crear cosas, perfecto. Sí. Más o menos unos 6 meses me tomó hacer la versión 3.0 y nada, a la gente le gustó. Fue un cambio radical de muchas cosas. El aspecto gráfico, más que todo, se pasó de una paleta de colores marrón, que era lo que venía usando la versión 2.0 y 2.1, a un esquema de colores verde con negro. Y bueno, también empezó a tener un tema más de naturaleza, de símbolos autóctonos. Aquí fue cuando decidimos. Fue mi idea, pero a ver, la gente la aceptó. Hacer una... ¿Fue una iniciativa tuya que caló? Caló en la directiva del CNT. Cunaguaro y Huacharo, que Cunaguaro era ¿cómo explicarlo? Un rebrand. ¿El Kun Agüero no era el navegador? Kun Agüero era el navegador, sí. Y Guacharo era el lector de... La broma esta, el servicio de mensajería. Correcto, que también, o sea, más que todo es Thunderbird. Y Kun Agüero era Firefox. También podemos entrar en una discusión filosófica sobre si eso fue una buena idea o no, pero quizás... Yo me pregunto, ¿cuál es la razón de que Kun Agüero no se actualice si es derivado de Firefox? Tienes que acceder al repositorio de descargas de Firefox para actualizar Kun Agüero. ¿Por qué? No, lo que pasa es que como Kun Agüero es un rebranding de Firefox, alguien tiene que estar allí sacando una nueva versión de Kun Agüero cada vez que sale una versión de Firefox. Ah, entonces tendría que haber alguien, se tuvo que haber puesto a alguien dedicado a Kun Agüero. Sí, el asunto es que cuando se creó Kun Agüero, Firefox, una nueva versión de Firefox salía cada 2 o 3 meses. Y ahora sale cada no sé cuánto, pero cada 2 semanas, algo así. Entonces resultó insostenible seguir haciendo eso. Bueno, que cuando yo me instalé Firefox iban por la versión 55 y no fue hace mucho, ya van por la 59.2, me parece. Sí, es muy rápido el esquema de lanzamiento. Entonces, en un primer momento, era fácil, porque era cada 2 o 3 meses. Uno tenía que ponerse a compilar con Agüero. Pero después fue cada 2 semanas, cada 3 semanas, cada 1 semana, y resultó insostenible. También Kun Agüero nació porque en ese momento la distribución padre de Canaima se basa en otra distribución para existir. Y eso no es cierto, que casi 100% venezolano. No es cierto. ¿En qué distribución se basa? En Debian. Entonces, yo de hecho, cuando iba a las charlas y hablaba sobre Canaima, yo ponía un gráfico, un pie, una torta, en donde explicaba que Canaima es 2% venezolano. Entonces les explicaba, miren, estos 28.000 paquetes vienen de Debian y estos 100 y pico son de Canaima. Es que nosotros hacemos. Además de que 5 personas no pueden hacer 28.000 paquetes. Entonces, y para la versión 3.0 era una sola persona, era yo. Bueno. Es mucho más imposible. Sí. Entonces, después de la versión 3.0, el CNP contrató gente. Contrató unas 5 personas. La mayor cantidad de personas que ha tenido de desarrolladores que ha tenido Canaima han sido 7. Y fue en ese momento, entre la versión 3.0 y la versión 4.0. En ese periodo de tiempo estuvieron esos 7. Luego se fueron yendo y luego quedamos 5. Y luego nos fuimos todos. Obviamente por razones económicas. Porque el sueldo no alcanzaba. Fíjate, Canaima siempre ha tenido un problema de financiamiento. Fíjate, el dinero para Canaima no viene del CNTI. El CNTI no tiene asignado presupuesto para el personal de Canaima, ni para las plataformas que necesita Canaima, ni para la publicidad que necesita Canaima. Eso no viene por el CNTI. Canaima tiene la condición de ser un proyecto financiado por otra institución que se llama Fidetel, que es un fondo interno, no sé qué cuestión de tecnología, de no sé qué. Tengo una curiosidad. ¿Qué crees que pase con el proyecto Canaima en general si el partido político que lo incentivó, que lo impulsó, es cambiado por otro? Desde tu opinión, individual. ¿Tú crees que eso afecte positivo o negativamente a Canaima? Mira, la única razón por la que... bueno, no es la única, pero una de las razones por las que el partido gobernante ahorita apoya el software libre es porque puede utilizarlo como una bandera ideológica. Es porque puede decir que el software libre es socialista. Es porque puede sacar partido en el discurso. Ajá, eso por un lado. Yo creo que es muy probable que si el PSUV deja de gobernar y empieza a gobernar un partido más hacia la derecha, por ejemplo, no quiero decir que a la derecha, sino X partido que no sea simpatizante del gobierno, punto. Es muy probable que Canaima desaparezca, sí lo creo, porque ese partido quizás no pueda sacar un provecho ideológico del software libre, porque quizás no esté de acuerdo con sus ideas. También si se hace suficiente lobby político, quizás ellos se agarren la bandera del software libre. Es muy difícil, es muy difícil predecir lo que puede ocurrir, porque hace muchos años que aquí no se cambia de gobierno, entonces no podemos saber qué es lo que va a pasar. ¿Tú crees que, yendo hacia otro lado no político, tú crees que, no tan político, tú crees que en caso de suceder un cambio de gobierno, las personas que amen a Canaima tanto como yo ayuden a que el proyecto siga adelante? Sí, por supuesto. Yo sería uno de los primeros que si hay un cambio de gobierno estaría allí con los diputados que sean de partido X, peleando para que no lo cancelen. De hecho, ya hemos tenido reuniones con diputados de oposición para hablar de software libre. Yo fui personalmente y hablé con varios de ellos. Bueno, varios. Interesante. ¿Es posible que ellos estén abiertos al software libre? Sí, sí es posible. Yo no creo que sea completamente descabellado. Pero por otra parte yo me pongo a pensar, ¿no? Y supongamos que hay un cambio de gobierno. Yo realmente me voy a poner a pedir porque un sistema operativo no muera cuando hay otras necesidades más importantes en el país. O sea, yo soy papá de Canaima. Yo eché pestañas en el teclado. O sea, a mí me duele lo que pasa con ese proyecto. Pero también me pongo a pensar, oye, ¿no es más importante, por ejemplo, que se pongan a trabajar en la seguridad, en la comida, en otras cosas que son más importantes que un sistema operativo? Con que ya cumplan con la seguridad, todo lo demás va a regularizarse. Exacto. Entonces yo diría que cuando esas cosas estén resueltas, entonces, sí, vamos a ver el sistema operativo, vamos a ver el proyecto de las canaimitas y tal. Volviendo con Canaima, que ya nos hemos ido mucho por política, con mi preocupación muy personal de que este sistema muera, porque me gusta mucho. ¿La última versión que hiciste es de la que más te enorgulleces o cómo? Sinceramente, yo las versiones que más me enorgullecen son las versiones 4.0 y 4.1. No solo por el resultado del producto, de la calidad del producto, sino lo que pasó detrás de esas versiones para que ocurrieran. Porque como te dije, en ese momento tuvimos entre 7 y 5 desarrolladores, que es la mayor cantidad de desarrolladores que ha tenido Canaima en su historia. y a mí me tocó organizar la parte de el esquema de trabajo entre los desarrolladores. Entonces empezamos a ver métodos ágiles de trabajo. No sé si has escuchado, no sé si sabes lo que es una metodología ágil de desarrollo. Es una metodología de trabajo donde se hacen reuniones, pequeños avances, hay diferentes actores y roles. Por ejemplo, empezamos a hacer incorporar una que se llama Scrum. Entonces eso implicaba hacer una reunión los lunes y los viernes. Entonces al llegar decíamos, bueno, ¿qué tenemos que hacer esta semana? Cada uno hacía su reporte del trabajo que tenía que hacer y se llevaban unos tickets. Se empezó a organizar verdaderamente el trabajo dentro de la oficina, porque anteriormente no se hacía, simplemente cada quien hacía lo que tenía que hacer y ya. Tú haces la introducción, yo hago el desarrollo, tú haces la conclusión y luego lo juntamos a ver qué sale. Algo así, exactamente. Perfecto. Y el viernes decíamos, hicimos esto, nos faltó esto, qué hicimos mal, qué podemos mejorar, etcétera. Ese tipo de cosas. Entonces, yo generalmente, durante ese tiempo estoy bastante contento sobre lo que se hizo en ese tiempo. Porque también había mucha libertad creativa. No, allí no había alguien que nos decía, tienen que hacer esto. No. Simplemente nos decían, este año tenemos que sacar dos versiones. Y nosotros teníamos la libertad creativa de hacer lo que quisiéramos. Eso es muy bueno porque te estimula la creatividad. Y entonces allí empezamos a inventar cosas que de otra forma no hubiésemos inventado. Muchas cosas que a lo mejor mucha gente no se dio cuenta, pero muchas cosas que Ubuntu sacó mucho después, nosotros ya la habíamos hecho. Hicimos un instalador, hicimos el sistema de construcción de la ISO, lo hicimos nosotros. Los navegadores, el navegador, mejor dicho. Sí, si te soy sincero, ese tiempo que yo estuve allí, que trabajé en el CNTI, han sido, algunos de los años más felices de mi vida. Porque es que es muy satisfactorio que tu trabajo, el trabajo que tú hagas, llegue a parar directamente a las manos de la gente, sin intermediarios, pues. Yo mientras estuve allí, es un trabajo muy gratificante, un trabajo en donde te sudas la gota gorda, pero también disfrutas. En Canaima yo viajé por todo el país, dando charlas en los eventos de software libre. Estuve en Maracaibo, estuve en Cumaná, estuve en Barinas, estuve en Mérida, estuve en Coro, estuve en Valencia, estuve en Guárico, porque te llevan a exponer acerca de lo que tú haces a todas partes en donde haya un evento. Y hacíamos cosas como que, viene el FreeSol, de este año. Aquí están los lugares. Que este año ninguno de los dos pudo ir. Se celebró hoy y no pudimos ir. Qué triste. No pudimos ir. Viene el FreeSol y nos daban una lista de ciudades a dónde ir. Y nosotros decíamos, yo quiero ir a esta ciudad, yo quiero ir a esta otra. Uno podía decir, ya el FreeSol pasado yo fui a Mérida, ahora quiero ir a Maracaibo. Y perfecto, ibas y te pagaban todo, nos quedábamos allá, echábamos broma. Pero cuando era hora de trabajar, entonces cuando había que trabajar. Hubo un bug en la versión 4.0 en el instalador. Que no reconocía la partición de Windows, algo así era. Yo me quedé 3 días seguidos en la en la oficina, durmiendo, resolviendo ese bug. Y al final era algo gafísimo, que no le estaba poniendo un código en la partición que era, y se resolvió. Pero duré 3 días ahí. Y bueno, así era el tipo de trabajo. Antes de grabar me contaste una experiencia de cierta cosa muy graciosa de la creación de un nuevo sabor. ¿Eso no fue a raíz de eso? Bueno, sí, a raíz de... Cuenta eso. ¿Cómo quedaste? ¿Cómo quedaste después de eso? Y lo que... y la explicación de la creación de una nueva... de un nuevo sabor. A raíz de esas constantes trasnochadas, uno usualmente al día siguiente en la oficina apareció un zombie. Había dos actitudes: o parecías un zombie y estabas así todo dormido durante el día, o estabas muy eléctrico por la cantidad de café y de Pepsi Cola o Coca Cola que te habías tomado. Entonces al día siguiente estabas eléctrico. Entonces yo empezaba a hacer chistes muy malos, y sin darme cuenta que eran muy malos, pero yo los contaba igual. O empezaba a hacer cosas gafas, o una vez puse la canción del Nyan Cat, ¿sabes cuál es? Sí, la canción del Nyan Cat. Puse esa canción a todo volumen, bueno, no a todo volumen, a un volumen alto, y empecé a hacer como el gatico por toda la oficina. Sí. En otra... Por eso, jóvenes, es que es malo beber Coca-Cola con café. Y en otra ocasión, el software, la aplicación donde nosotros hacemos los sabores, o hacíamos los sabores, porque ya esa aplicación no se utiliza, se llama Canadian Semilla. Y bueno, alguien agarró una cámara y me grabó diciendo que cuando un papá y una mamá tenían relaciones, el papá ponía una semillita en la barriga de la mamá y nacía un sabor de canela. Entonces, y por ahí está el video en YouTube de eso. Hacíamos muchas... Estará, eso y mucho más estará en las notas del podcast. No te preocupes, todo lo demás. Ok. pero sí, era muy divertido en general todo, a pesar del esfuerzo que le poníamos. Era muy divertido todo. Yo, mi primer viaje internacional lo hice gracias al CNTI, a la conferencia que se hace anualmente de Debian, se llama DevConf. Fui a Nicaragua y allí representé al CNTI, a Canaima. Di una charla de Canaima en el DevConf, eso nunca lo voy a olvidar. Participé en muchas mesas. Hay unas mesas que son como mesas diplomáticas entre distribuciones que se hacen ahí, y hablé de Canaima y vimos cómo trabajar con Debian. Fue espectacular. Y bueno, luego yo terminé enfocándome en un proyecto aparte, digamos, después de la versión 4.1. Yo estaba impulsando mucho la idea de que teníamos, de que la falla principal de Canaima es de que no sabíamos cómo atraer nuevos colaboradores. No sabíamos cómo hacer que más personas metieran sus manos en Canaima, para que no fuésemos 5 personas, sino que fuésemos 50, 100, con una comunidad de desarrolladores importante. Entonces yo me dediqué a estudiar, así bastante detalladamente, porque la gente no colaboraba en Canaima, y básicamente era que cuando se trataba de comunicarse con el equipo se encontraba una pared, no había nadie que le respondiera. Y cuando le respondíamos, no éramos muy intuitivos, no los llevábamos de la mano, porque alguien que se está iniciando en la colaboración necesita un mentor, alguien que lo ayude a iniciarse como desarrollador. Y no teníamos tiempo para hacerlo, porque estábamos enfocados, como éramos tan poquitos, en desarrollar la distribución. Entonces, a mí me pareció que era algo estratégico idear una forma en que la gente pudiera colaborar con Canaima. Y ellos, no, porque yo me fui. Ese proyecto se llamó Tribus y era básicamente una plataforma web en donde tú solo ibas a poder introducir un paquete dentro de Canaima sin necesidad de que alguno de nosotros, los desarrolladores oficiales, te tuviera que intervenir, sino que tú solo ibas a llegar a colocar tu paquete en el repositorio y se iba a distribuir como cualquier otro programa de Canaima. Ese proyecto era bastante ambicioso, era bastante largo. Llegamos a publicar una primera versión y ya teníamos todo planificado, nuestra hoja de ruta, pero bueno, llegó un momento donde la situación del país se puso muy difícil y pasó lo que pasó, terminaste abandonando el proyecto. Bueno, yo no abandoné el proyecto por eso. La mayoría de mis compañeros sí, pero yo lo abandoné por algo familiar. O sea, yo tengo una esposa, tengo una hija, y ahorita yo te estoy hablando desde Maracay, que es mi casa, que es donde yo vivo, y esos 5 años yo trabajé allá en Caracas. Algunos años estuve residenciado, otros un año entero que me la pasé viajando todos los días. Eso fue bastante desgastador. Y llegó un momento que me di cuenta que me estaba perdiendo de mi hija que estaba creciendo y mi esposa estaba aquí sola, abandonada. Te iba a pasar como la canción esa del taxista de Arjona. Sí. Entonces, ya se estaba notando, o sea, se sentía mucho una ausencia. Y yo decidí, bueno, no, tengo que dejar el trabajo para venirme para acá, porque si no, voy a quedarme sin esposa y sin hija en cualquier momento. Entonces, me vine para acá, renuncié y empecé a trabajar por mi cuenta. Y después de mí se fueron todos. Pero, o sea, ya se sentía la situación económica del país y se fueron porque necesitaban mayores ingresos. Y no quedó nadie. La oficina quedó vacía. Quedó una sola persona, que es Joaquín Muñoz, que es el actual director de la oficina de operaciones Canaima. Director no es el cargo, es jefe de la oficina de operaciones Canaima. ¿Y él está solo actualmente? Sí, él es el jefe ahorita. Luego de eso, contrataron más gente, hicieron algo que a mí me pareció lo peor que pudieron haber hecho, pero bueno. Por la insistencia de, a ver, por la ausencia de muchos actores y por la presencia de otros actores, estoy hablando de la comunidad, en uno de los eventos de la comunidad decidieron borrar todo el código fuente de Canaima y empezar a hacerlo desde cero. Y de ahí nació la versión 5.0 en adelante. ¿Por qué decidieron hacer eso? No sé, porque se perdió todo el conocimiento generado durante 4 versiones. 4 versiones que son para ver. 2007 fue la primera versión, hasta 2015. 7 años de trabajo se perdieron. O sea, no están perdidos, porque yo antes de irme guardé todo el código fuente y seguramente otra gente lo guardó. Pero hay mucha gente que critica mucho y entonces ¿Tú actualmente recomendarías utilizar Canaima 4.1 teniendo el 5.0 y el 6.0? No soy tan egocéntrico así. Yo sí les recomiendo, usen Canaima 4.1, que es lo mejor que hay. No, yo lo que diría es que lo prueben, pues, porque es que la distribución está hecha para el usuario. Imagínate que estás hablando con un nuevo usuario de Canaima. ¿Tú recomendarías que se iniciasen en 4.1 o dirías que fuesen de una sola vez al 4.5, que el 6.0, el 5.0 tiene continuidad al 6.5, ¿no? Ah, pues al 6.0. ¿Que me confundo? Sí. ¿Que me confundo? Sí, es un poco difícil actualizar, pero sí se puede. El problema es el siguiente. Kanaima, si yo recomendaría un usuario de Kanaima, le recomendaría una distribución de Kanaima que no existe. Porque yo le recomendaría algo que es una combinación entre Kanaima 4.1 y Kanaima 6.0. Porque, ¿qué pasa? Kanaima 4.1 está muy viejo. Bueno, por ejemplo, tú me has dicho que a ti te sirve perfectamente todo lo que tú necesitas. Está bien. Son tus necesidades particulares como usuario. Pero hay otros usuarios que necesitan quizás algo más nuevo. Necesitan, por ejemplo, un navegador más nuevo, versiones de programas más nuevos. Porque hay gente que tiene computadoras muy nuevos que necesitan un kernel más nuevo que soporte sus dispositivos. Y Kanaima 4.1 es un viejo para ellos. Aquí entre nosotros, ¿cuál interfaz es más bonita? Así, en confianza. ¿Cuál es más bonita? No me pongas en ese predicamento. Tengo que decir. En el grupo de Kanaima te van a quemar, digas lo que digas. Aquí entre nosotros. Tengo que decir, objetivamente, de verdad, tengo que decir la 4.1. Porque, por ejemplo, de la 4.1 a la 5.0, un cambio loquísimo de colores. Yo no sé a quién se le ocurrió eso, de verdad. Ponerle fucsia con azul, con no sé qué, con... ¿Qué es eso? O sea... La distribución se llama Kanaima, la distribución se llama Kanaima. Entonces... si se llama Kanaima, tú vas al Parque Nacional Kanaima y ves verde, ves azul, ves marrón, no ves fucsia, no ves amarillo, no ves azul, no ves verde. Entonces, lo siento al que se le ocurrió esa distribución de colores, pero no. Entonces, yo no he podido probar la 6 todavía, no sé si tiene esos colores chillones todavía. Bueno, pero bueno, yo... si yo recomendaría una versión de Kanaima, recomendaría una que no existe, lamentablemente. Que digamos, yo recuperaría el código perdido de Kanaima 4.1 y le pondría el software actualizado de la versión 6.0. Y esa sería la versión de Kanaima que yo recomendaría hoy. Eso es muy triste. ¿No has pensado hacer un sabor distinto de Kanaima con el código fuente que posees para que sea más actualizado y que pueda seguir la línea de 4.1? Mira, sí. De hecho, sí. Y he estado apartando tiempo para eso porque, bueno, yo también tengo que trabajar y eso. He estado apartando tiempo para hacer eso. De hecho, recientemente mandé un correo a la lista para... y ver cómo podíamos hacer para volver a hacer un sabor así. Y bueno, creo que no sé en qué quedó eso, sinceramente, porque me dijeron algo así como que ya lo estaban haciendo y... ¿Eso es paja? No, mira, el quien me lo dijo fue Joaquín, él es muy amigo mío, o sea, yo lo tengo en mucha estima. Entonces podemos confiar en su palabra. Sí. Lo dijiste sudando. Lo que pasó es lo siguiente, fíjate. Las versiones 3.0, de la 3.0 a la 4.1, tuvieron un apellido. No sé, no eran Kanaima nada más. Sí, la Kanaima 4.1 es Kukenam, ¿no? No, ese es el nombre del release de la versión. Un apellido, me refiero a que nosotros hicimos un sabor de Kanaima. Esas versiones eran un sabor de Kanaima que se llamaba Kanaima Popular. Esa era la. ¿Quién hacía las otras distribuciones como Geo Kanaima, Kanaima Caribay, esas otras cosas? Bueno, eso es porque Canaima es una meta distribución. Es decir, que se pueden sacar otras distribuciones a partir de Canaima. Y nosotros publicamos las herramientas para hacerlo, el proceso para hacerlo. Y de ahí nacieron miles de hijos de Canaima. Bueno, miles no, perdón, decenas. Canaima, Canaima. Miles de hijos, ¿dónde están esos miles que yo no los veo? Me dan curiosidad. Murieron, la mayoría, lamentablemente. ¿Murieron antes de nacer? Sí. No, no, nacieron, sí nacieron. Pero se murieron en el camino. Canaima Caribay, Canaima Colibrí, Canaima Forense, Canaima Geocanaima, que dijiste. Hubo un tiempo que yo me la pasé, fui a PDVSA, fui a CanTV, me la pasé dando charlas de Canaima Semilla, fui a BIT, le di clases a muchos desarrolladores para que hicieran su propio sabor adaptado a la institución en la que estaban. Y sí lo hicieron, hicieron Canaima PDVSA, BIT hizo su Canaima. El Caribay es muy bonito, me gusta. El Caribay lo hizo Senditel, creo, sí. Eso de la televisión digital abierta y todo eso es maravilloso. Sí, lo hicieron muy bien. Y bueno, esas versiones de la 3.0 a la 4.1 eran Canaima popular. Pero en la versión 5.0 hubo un cambio de director, de presidente de CNTI, y a él se le ocurrió la genial idea de que Canaima popular debía morir. Y no debía salir un nuevo no debía salir un Canaima para las casas, sino un Canaima para las instituciones. ¿Tú qué opinas de esa decisión, que en mi opinión es concebida por el señor Lucifer de los infiernos? No, mira, yo no me voy a poner a criticarla porque el objetivo original de Canaima... Tú lo entiendes, yo no lo entiendo y no lo sé. Pero déjame explicarte para ver si lo entiendo. El objetivo original de Canaima era migrar las instituciones del Estado al software libre. No era hacer una distribución para la gente. Ese no era el objetivo original de Canaima. Entonces, bueno, a él se le ocurrió que él debía volver a la idea original, que era hacer una distribución para el Estado, y la hizo, y a partir de allí, de la versión 5.0, Canaima empezó a llamarse Canaima Poder Público. Ese fue el apellido que le pusieron, es decir, el sabor de la versión 5.0 y sus actualizaciones. Yo me opongo a esa decisión tan arbitraria y dictatorial. Yo necesito mi Canaima personal. Ok, sí. Yo también estoy de acuerdo contigo, pero puedo entender por qué el presidente del CNTI de ese entonces... Ya lo entiendo, pero no lo acepto. Ok. No lo puedo aceptar. Bueno, entonces, yo pensaba, porque de hecho en la página web sigue llamándose Canaima Poder Público, que la versión 6.0 era para las instituciones. Y entonces a mí se me ocurrió que yo podía volver a sacar una versión de Canaima Popular, porque de verdad lo estuve pensando, estuve, digamos, engranando las cosas, las tareas que tenía que hacer, y no me costaba mucho, la verdad, porque yo tengo el código fuente, ya tengo práctica haciendo distribuciones, y si se agregaban un par de compañeros que estuviesen interesados, que hay muchos, entonces el trabajo iba a ser más rápido. Y entonces yo mandé un correo a la lista diciendo que cómo se podía hacer, o cuál era el procedimiento que había que seguir para resucitar a Canaima Popular, porque no pensaba hacerlo sin autorización, pues, ¿no? O sea, yo puedo hacer la rebeldía de hacerlo. Eres libre, es software libre, tienes el código fuente. Sí, pero no quería enemistarme con la institución. No querías pasar por encima de nadie. Exacto, no podía, que capaz me demandan por usar el nombre de Canaima, no sé, no quería hacer eso. Entonces, mandé un correo y me dijeron, bueno, lo que pasa es que esta versión es para las instituciones y para las casas. Eso yo no me lo como como lo pongan. Mira, sí, podemos ponernos a pensar las mil y un teorías de conspiración alimentadas por el hecho de que mi posición política no es favorable al gobierno, eso pudiera... Eso es para que vean que el canaima no es necesariamente algo politizado. Exacto. Entonces, bueno, pero yo dije, ok, está bien, bueno, si esta versión va a ser para las casas también, ok, está bien. Canaima popular no tiene sentido, entonces. Porque, ajá, ¿qué voy a estar haciendo una distribución para las casas si ya hay una? Entonces, bueno, eso quedó ahí como que... no sé. Porque de verdad no me voy a poner a ir en contra de la gente, a ponerme rebelde y... No, sí, yo voy a sacar una versión de canal. No, eso no lo voy a hacer. Disculpa que te interrumpa, pero ya llevamos más o menos una cantidad considerable de tiempo grabando. Sí. Y pues no me gustaría extenderme más. Podría llegar a ser cansino. ¿Tienes un comentario final que agregar para cerrar el podcast de hoy? Bueno, razón, gracias por la entrevista, por la oportunidad de contar muchas cosas que quizás mucha gente no sabe. Canaima para mí siempre va a ser algo muy especial porque es parte, o sea, invertí gran parte de tiempo de mi vida en eso, así como mucha otra gente. O sea, no fui el único que ha invertido su tiempo en el proyecto. Y de verdad espero que en el futuro el proyecto siga adelante, pueda mejorar en muchos aspectos. Y nada, que la gente lo siga usando y que siga mejorando en general. Estoy disponible para si quieres seguir hablando de esto en otra oportunidad, pero gracias por la entrevista. Muy bien, ya lo oyeron, voy a estarlo fastidiando constantemente para más entrevistas. Esto ha sido todo por la emisión de hoy. Espero que te haya gustado y que hayas encontrado información muy útil e interesante. Yo realmente le agradezco por haber aceptado y haberse prestado para hacer esto. Y pues nada, antes de terminar, como siempre, les recuerdo que si quieren estar atentos de todo lo que hago, digo, pienso, pueden seguirme en mis redes sociales, Twitter, Diáspora y Mastodon.social. Los enlaces, como siempre, están en las notas del podcast. Además, si quieres ser el primero en escuchar los podcasts, te recomiendo que te unas a mi canal de Telegram, donde estaré subiendo con más o menos una media hora de, en comparación al blog, los podcasts. Sumado a esto, también se subirán audios exclusivos al mismo. Por último, un agradecimiento especial a Juan Febles de Podcast Linus, gracias a quien he podido construir este humilde y pequeño espacio al que he llamado La Razón de la Voz. Nos vemos en una próxima emisión. Adiós. Hola, Dios, ¿cómo has estado? Hoy te escribo esta carta pues tengo unas preguntas yo que me han causado en estos años gran preocupación. Espero puedas aclararme cada situación. El día de hoy vi unas personas discutiendo porque no se ponían de acuerdo en la interpretación de las palabras que la Biblia carga en su interior. Quizá porque hablan en parábolas, supongo yo. Aunque también pues la otra vez miré por la TV que musulmanes radicales mataron a 3 blogueros que fueron ateos dentro de Bangladesh por oponerse a las creencias y atacar la fe. Yo opino deberías decirnos cuál libro está bien, si la Torah, el Corán, la Biblia, para evitar que la gente viva equivocada o cree conflictos de la nada y que se eviten muertes en tu nombre. ¿Tú qué crees?